me quieres ni mirar. Dime tú si es mi culpa, si ya no sirvo para ti, si tienes otro amor. Dime tú, aunque me duela o me rompas el corazón. Así, así, así, así, así, así. Ay, no me dejes, no, no me dejes, por favor. Si me dejas, vida mía, se me rompe el corazón. Por mi alma te entrego y en la noche si no te tengo y mi amor muere por mí.